Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Somos un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Radio Tlacuache. Proyectos sociales, culturales, conferencias, presentaciones de artistas, libros, revistas, músicos, escritores y más. Radio Tlacuache. Escúchanos por La Voladora Radio en el 97.3 del FM todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Radio Tlacuache. Con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. Estamos con ustedes. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Nosotros somos Radio Tlacuache, con ustedes Roberto Alonso y Eduardo Garrido Faustinos. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Ángel Feliciano Salomón Galicia. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Pues estamos aquí en Radio Tlacuache. Saludos y me presento. Yo soy pedagogo y estudiante de la licenciatura en arqueología. Y cordiales saludos y, por supuesto, los invitamos a que escuchen el programa y pues aquí estamos. Y nos acompaña también nuestra compañera Luz Alonso. Hola, buenas tardes. Soy Luz Alonso Huerta, estudiante de la licenciatura en Lenguas y Literatura Hispánicas en UAM, Amecameca. Bueno, antes que nada, pues queremos platicar con ustedes de quiénes somos. Nosotros somos Radio Tlacuache. Pertenecemos a un grupo, estamos formando más bien un grupo que se dedica a la cuestión cultural, que se dedica a pues a las cuestiones literarias y que de alguna manera pues estamos en esta parte del rescate cultural. Y pues bueno, nosotros decidimos llamarnos Radio Tlacuache precisamente por el radio y por la imagen del tlacuache. Es un personaje demasiado histórico, mítico, mágico, y que tenía, pues de alguna manera, una relevancia muy importante, al menos en la zona, en la zona del centro. Ángel, ¿tú nos podrías platicar algo como parte de tu formación? ¿Qué onda? ¿Qué sabes acerca del tlacuache? Pues, como lo mencionaste muy bien, Roberto, el tlacuache es un animal mítico, aparece tanto en los mitos de fundaciones de algunos lugares. Es muy conocido la leyenda o el mito del tlacuache que le roba el fuego a los dioses y se los da a los hombres. Este mito está presente tanto en el centro de México como en el área de Occidente, por lo cual las representaciones tanto históricas y arqueológicas del tlacuache pues están presentes, digamos que en todo México, y pues no solo es un animal mítico, pues también tiene bondades curativas. Su cola sirve para aliviar males estomacales. En algunas partes de Morelos su carne es comestible y su piel usada para muchos bienes, tanto materiales como simbólicos. Bueno, eso en cuanto a la parte social, cultural. Pero también tenemos una parte literaria. El tlacuache es una figura pues totalmente mítica, representativa de algunas cuestiones oníricas. ¿Qué podríamos decir de eso? Sí, como bien dice Ángel, en la región de los volcanes, pues el tlacuache pues podemos verlo en algunas situaciones. pero para la cosmovisión indígena, para el pensamiento mesoamericano, el tlacuache era una representación sobre la sabiduría y sobre los cuentos. Entonces, el tlacuache era utilizado por los sacerdotes, por los tlatoanis o por los hechiceros como una forma de sabiduría, una forma de enseñanza a la gente que, a la gente del pueblo, ¿no? Entonces, pues el tlacuache es importante y es por eso que decidimos nosotros nombrarnos Tlacuache Editorial y por lo pronto Tlacuache Radio. Fíjense que traemos un proyecto muy interesante nosotros como Radio Tlacuache, en donde estamos involucrando a mucha gente que de alguna manera se dedican también a cuestiones muy similares, pero que andamos un poquito dispersos. Entonces, vuélvase de la comunidad Tlacuache, síganos en la página de Facebook que se llama Radio Tlacuache, dele like y síganos. También pueden contactarnos por el 97-852-52, que es el teléfono aquí en la cabina, o a través de la liga www.lavoladora.net, y pues hágase, partícipe aquí con nosotros. Nosotros también nos dividimos en varias secciones. Una es la parte social-cultural, en donde, por ejemplo, nosotros estamos considerando como proyecto de estas cuestiones culturales y sociales de las que nos hablaba nuestro compañero Ángel, pues en algún momento llevarlo a las escuelas, irlo a platicar allá como una especie de una conferencia, más bien, ¿no? Una conferencia en donde pues gente especialista pueda ir y platicar directamente con la gente, ¿no? Con la comunidad estudiantil. Eso sería genial. Ángel, ¿tienes algo que nos puedas aportar o que nos puedas decir acerca de este proyecto que, bueno, tú eres responsable de alguna manera de la parte histórica, social, cultural que nosotros queremos trabajar? Pues muy bien, Robert, has destacado un punto que me resulta bastante agradable, esto de la cultura. Llevarlo a las escuelas y promoverlo a nivel zona, pues representa un gran desafío y además, pues es una forma más de llegar a toda la población, porque a veces pensamos que la enseñanza se queda dentro de las aulas, y no, pues está fuera de, y pues como parte de este proyecto tenemos este contexto que nos envuelve histórico, y sobre todo, pues conocer bastantes cosas y poder hacerla llegar a las personas de la mejor manera. Fíjense, una ocasión platicando con nuestro compañero Ángel, pues caíamos en la cuenta de que hay muchos lugares de mucha importancia en la región, pero que lamentablemente no los conocen. Entonces la idea es esa, platicar, hablar de la investigación que de algún momento llegas a hacer. En tu formación nos decías que eres arqueólogo. Sí, ¿qué claro. nos puedes decir de esa parte? La zona oriente de los volcanes, o como es conocida por la arqueología como la Sierra Nevada y el Popocatépetl, pues es muy importante referente a sitios arqueológicos. Tenemos un sitio arqueológico en lo que se interpreta como el estómago del Iztaccíhuatl, y de ahí bajando tenemos varios pectograbados, más conocidos como la piedra del conejo, y algunas partes referentes sobre todo al culto de la montaña. Este sitio habitado por grupos olmecas xicalancas desde mediados del periodo preclásico, pues invita a que pues es una parte fundamental para entender la historia de la Cuenca de México, antes y después de la conquista, y sobre todo conocer la importancia, porque tenemos cerros que en la cosmovisión mesoamericana representaban lugares mágicos, y aquí tenemos la presencia de varios y muy importantes para la arqueología y para la antropología, la historia y la etnohistoria. Bueno, pues es una probadita de los proyectos que vamos a tener por parte de nuestro compañero Ángel, que él es pedagogo y aparte es arqueólogo. Sí, arqueólogo. Y pues bueno, vamos a estar visitando escuelas, visitando lugares para llevar a cabo y aterrizar pues estos proyectos que tenemos. Recuerde, puede usted contactarnos al 97-852-52 y dejar su mensajito, o también ahí a través de nuestra página, que es Radio Tlacuache. Por ahí dele dedito arriba y déjenos

Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Pues ya regresamos. Estamos aquí otra vez con ustedes, Radio Tlacuache. Bueno, pues antes de seguir adelante, quiero mandar saludos a nuestros amigos que nos escuchan ahí en Ixtapaluca, en Chalco, en Valle de Chalco, en Ozumba, en Tenango del Aire, que también llega. Y antes de continuar, hago dos patrocinios de la gente que, pues bueno, de alguna manera nos echa la mano para que lleguemos hasta allá con ustedes, a la radio, que es el preescolar particular de Ayapango. Tienen un sistema bilingüe, instalaciones y equipo de vanguardia, sistema personalizado, computación, danza, música, taller de valores, talleres vespertinos, club de tareas, artes y manualidades, danza, karate, fútbol, gimnasio, música, hawaiano. Este es en el Centro Educativo Ayapango. Y ahorita tienen una promoción, que es la inscripción es gratis, con un 40% de descuento en el uniforme. No lo deje pasar, pues ahí está el patrocinio de los que nos apoyan. Y ahora un aviso por parte del municipio de Amecameca, la invitación para venir a la Feria de la Nuez, aquí Nuez de Castilla, es la 35 Feria, y ven a vivir la Feria de la Nuez. Productos de elaborados con nuez, tamales de nuez, atole de nuez. Bueno, no es que no sea, si es nuez, pero no nuez, ¿va? Y bueno, la canción que acabamos de escuchar de Manos Morenas, del maestro Francisco Natera, pues es un amigo que también acaba de sumarse a la comunidad Tlacuache. Él trabaja la parte de lo que es Tlacuache, Radio Tlacuache Editorial Música. Y bueno, vamos a estar trayendo a este programa artistas, vamos a presentar discos, van a venir a cantar en vivo. Y pues bueno, a propósito, la canción de Manos Morenas, que habla de Nacimos al Sur, pues tiene un vínculo muy, muy importante con nuestro amigo Eduardo Garrido. Platícanos, ¿qué onda con eso, Lalo? Hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas de la región de los volcanes? Es un gusto estar con todos ustedes, platicarles un poco de las cuestiones culturales y cómo se mueve todo este ambiente en esta zona, que muchos de nosotros creemos que está un poco descuidada, pero pues no es cierto. En cada uno de nuestros poblados, en cada una de nuestras regiones, pues tenemos un artista, alguien que le interesa la cultura, la historia y todas estas cuestiones que nos dan identidad. Entonces, como nos dice bien el maestro Roberto Alonso Quirós, Francisco Natera, cantautor de la región de los volcanes, nos presentó pues, escasos minutos la canción, la composición musical de Manos Morenas, que está dedicada a la región de los volcanes, en especial a Mecameca, en su feria de miércoles de ceniza. Marca símbolos importantes y tiene una estrecha relación con nosotros. ¿Por qué? Porque Luz Alonso Huerta y Eduardo Garrido somos autores de un libro que se llama Nacimos al Sur. Es una obra poética incluyente para todos los pueblos de esta región, y hace tiempo platicamos con él, con Paquito Natera, y nos decía, no, pues hay que tomar esta canción de Manos Morenas para llamar así su obra poética. Entonces nos conformamos, nos hicimos de este libro y andamos en todas las casas de cultura presentándonos, ¿no? Con el maestro Roberto Alonso Quirós, con su obra Cocinando la Piel de la Luna. Andamos en un proyecto que se llama Intlactolinguicat, la palabra florida. Y andamos ofreciendo las pláticas, las presentaciones del libro a todas estas casas de cultura. Y pues también a la comunidad, no solamente somos exclusivos de las casas de cultura. Además ahí pueden adquirir la obra de, bueno, de los que somos creadores, tanto del maestro Natera como de Eduardo Garrido y Luz Alonso, y la de su servidor a mitad de precio. Creo que es un muy buen apoyo para las cuestiones culturales. Sí, tenemos precios accesibles. Hemos tenido visitas a los poblados, a los municipios, en sus ferias, en sus días de reunión familiar, que son los domingos. Llevamos nuestro banner, nos instalamos y andamos vendiendo la obra de Cocinando la Piel de la Luna y la de Nacimos al Sur. Que luego nos cobran piso y eso no se vale. Claro. Debería ser gratis para los artistas y creadores de la zona oriente del Estado de México. Sí, pues es que sí estamos mal como país. Bueno, quién sabe, la verdad es que hay muchas cosas que no funcionan de la mejor manera, pero en la cuestión artística, hace tiempo platicaba con un amigo y nos decía que desgraciadamente la cultura y el deporte se ha visto como un entretenimiento, como una forma de, pues, de divertirse y de no, generar algún recurso. Pues también el artista come, el artista va al baño, el artista paga la luz. Paga la luz, hace, tiene necesidades y pues también tiene que gastar un poco. Y si eso es lo que le gusta hacer, pues eso tiene que solventar sus necesidades básicas. Además, estamos tratando de que las cuestiones culturales, más a los que nos dedicamos a crear obra literaria, pues que sea una forma de vida, ¿no? Claro. No que sea como un hobby, que sea como, es que en mi tiempo libre soy escritor. No, más bien yo creo que ahí habría que poner las pilas, invitar a toda la gente y que, bueno, quizás no cambiaremos al mundo, ¿no? Pero creo que sí podemos empezar por cambiar nosotros mismos, por empezar a decir, sí, sí, quiero leer. Ahorita más adelante vamos a platicar de este tema que es bien importante de la lectura, donde vamos a traer especialistas, vamos a estar platicando con, viene una psicóloga, o sea, un rollo así bien, bien bonito, ¿no? Puede contactarnos aquí a la cabina 97 852 52, Facebook y en Twitter, La Voladora Radio, el correo electrónico cabina@lavoladora.net. Y pues bueno, otro aviso, otro patrocinador para que nos apoye aquí en la radio es el Liceo Canadiense, primaria y preescolar. Están ubicados en la avenida 20 de noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. El teléfono es 01-597-97-800-38. Ellos, pues bueno, dan clases de inglés, computación, tienen talleres de valores, de danza, de educación física y actividades complementarias. Pues bueno, ahí está el patrocinio de nuestros amigos de Liceo Canadiense, preescolar y primaria, allá en Avenida 20 de Noviembre. El teléfono es 97-800-38. Pues bueno, comentábamos hace ratito, ¿no?, algo bien importante, la lectura. Nosotros hicimos un ejercicio antes de venir a, así como de lo que la gente cuenta, ¿no? Más bien fue lo que nosotros queremos ver. Así como comenta nuestro compañero Lalo Garrido y Luz, que llevaban sus banners, se plantaban en alguna plazoleta de algún poblado y se ponían a vender sus libros. Y pues bueno, yo también hice lo propio aquí en la comunidad y nos llevamos unas sorpresas pues un poquito medio desalentadoras, ¿no? Y yo también lo comento como docente. ¿Qué encontraron ahí, chicos? Platíquenos, ¿qué onda con su venta de libros? ¿Qué pasó? Bueno, soy Luz Alonso y pues al momento de que nosotros ofrecíamos los libros de pues mira, te vendo mi libro, yo lo hice y la, no, pues no leo, o no gracias, no leo, y pues nosotros nos quedamos así de wow, pues es tanta la falta del hábito a la lectura que te quedas impresionada. En otras anécdotas que teníamos en algunos poblados grandes, pues gente que iba con su pareja, iban trajeados, iban ahí muy muy elegantes, sí. Y nos acercábamos porque pues vemos que tienen las posibilidades para adquirir este libro y nos acercamos muy amenos y que te vendemos nuestra obra poética. No, es que no leo, no me gusta leer. Pues qué imagen le da entonces a su novia, ¿no? Pues de que ahí anda falleciendo por la vida. Pues entonces, pues hay que leer un poco, hay que interpretar las cosas. ¿Por qué es importante esta acción, esta enseñanza de la lectura hacia los niños? Porque pues eso le abre el mundo, les abre el panorama a los niños y a todas las personas que rodean nuestro entorno. Pero aquí hay algo que bueno, sí es como para ponerse a pensar, porque regularmente esta parte, la sociedad o los papás, está la costumbre de, pues lo mando a la escuela para que allí aprenda a leer. Quizás ahí sí le dan el proceso, el método para que él aprenda a leer, pero es un hábito, definitivamente es un hábito. Entonces, cuando no se tiene el desarrollo de ese hábito, pues podemos generar pues otros rollos, ¿no? De no leo. De hecho, la próxima sesión, el próximo programa, viene una persona y vamos a platicar acerca de las fijaciones, de que el cerebro aprende a través de imágenes. Entonces, pues está empezando a poner esto, bueno, va a generar mucha controversia. Y comuníquese con nosotros al 97-852-52, déjenos su comentario o a través de la página Radio Tlacuache, y dele like y déjenos ahí su comentario. Vamos a una pequeña pausa ahí, regresamos. Radio

Rivera San Vicente. Buenas tardes, como Roberto ya lo dijo, mi nombre es Frida Isabel Rivera San Vicente y estoy colaborando con Radio Tlacuache en los medios de comunicación que pueden alcanzar a las personas que nos escuchan en casita. Actualmente creamos una página en Facebook que se llama La Hora Tlacuache. Ahí nos pueden mandar sus comentarios, alguna sugerencia que tengan por ahí. Si tienen algún texto que gusten que lo leamos, nos los pueden mandar y nosotros lo comentamos. Igual lo podemos subir a la página. Cualquier comentario que ustedes gusten, estamos dispuestos a recibirlo. Y bueno, la cuestión es que esto se agilice y que sea una participación de muchos para que el programa sea fructífero y todos podamos colaborar. Bueno, estudio actualmente Ciencias de la Comunicación, curso el tercer semestre y pues aquí estamos. Es Tlacuache también. Tlacuache. Pues bueno, nosotros también para poder llegar a través con ustedes, pues tenemos apoyos y la primera persona que nos apoya es ahí nuestra amiga Liliana, que ella tiene su negocio ahí en Cocinando Como en Casa, aquí en Amecameca, entre la Y y Cruz Verde. También se dedica al equipo de banquetes, renta de loza, manteles, te organiza tu evento, te organiza la comida, también canta, y canta bien bonito, ya la vi cantar. Liliana, un abrazote, un besote, y pues bueno, ella es una de las personas que nos apoya pues con su patrocinio directamente al radio. También contamos con otro patrocinio que son de los amigos de Tenango del Aire, es la Casa Vidalco, es un restaurante ubicado en esquina de Revolución e Insurgentes, a un costado del ex convento dominico en Tenango del Aire, dedicado a San Juan Bautista. Podemos encontrarlo de sábado y domingo, pues encontrar cocina mexicana, tlacoyitos, pancita, pozolito, pues ahí para degustar una tarde mexicana, muy sabroso, que está ahí en Casa Vidalco. Y podemos estar allá con el chef Carlos, que es el que coordina toda esta. Sí, vas mucho ahí, ¿verdad? Sí, vas mucho ahí. Vas mucho ahí. Enamorado de Carlos. De ahí del Carlos. Sí, sí, sí. Pues bueno, también hago el siguiente comentario. Casa Vidalco es un lugar donde, pues bueno, como editorial vamos a estar presentando obras ahí. De hecho, ahí ya se presentó la obra de Nacimos al Sur, claro. Y les fue bastante bien. Sí. Estamos pensando que en unas dos semanitas pues vamos a ir a presentar por allá Cocinando la Piel de la Luna. Igual por ahí pues unos tlacoyos, unos sopes. Y pues bueno, por ahí vamos a andar con Casa Vidalco, que es uno de los lugares que también pues tenemos como base. También se sumaron y ya son comunidad tlacuache. Claro. Y bueno, ya saben, La Voladora Radio es una radio independiente que funciona a través de sus medios y recursos que conseguimos por aquí, por allá y por acullá, y en donde a veces somos magos. Y pues bueno, si desea ayudar a La Voladora Radio, aquí están los datos donde ustedes pueden hacer su donativo. Es Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, número de cuenta 3476-1365-6006-89. Le vuelvo a repetir el número para que, si usted desea aportar algún apoyo económico, no importa, ya sea la mitad del gasto, la mitad de la quincena, aquí es bienvenida. A nombre, es en Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, número de cuenta 3476-1365-6006-89. Y otro avisito, este es un boletín de urgencia. Se está buscando al señor José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció, pues ya tiene algún tiempecito, desde el 16, ¿no es cierto? Perdón, me estoy equivocando. Bueno, no lo encontramos. Por ahí, si ustedes lo ven, comuníquense con los familiares, o bien puede ser aquí mismo a la voladora, y pues se los vamos a agradecer hoy por ellos, mañana por nosotros, ¿no? Ya sabes, si quieres dejarnos un comentario, lo puedes hacer a través del 97-852-52. Y, pues bueno, seguimos en esta plática que tenemos acerca de la importancia de la lectura. Yo le preguntaría a nuestro amigo Ángel, que él es un antropólogo y un educador. Ángel, ¿en qué manera a ti te ayudó la lectura en tu formación? Digamos que dentro de la formación académica, pues la lectura está presente en cualquier momento. Un profesor me comentaba que hay dos tipos de lectura. La primera, de la que aprendes, la que es rigurosamente a fuerza, porque debes de aprender de ella, no hay otra manera. La segunda es por gusto, por sabor que le agarres a la lectura, por disfrutar esos momentos en lo que abres un libro, hueles sus páginas y empiezas la lectura. Pues como lo comentaba, la lectura siempre estuvo presente dentro de mi formación. Sí, básicamente es la manera en que tú aprendes dentro de la, en este caso, de la licenciatura en pedagogía, pues es la manera teórica. Es leer la palabra de los autores, platicar con ellos, cuestionarlos, decirles, esto no me parece bien, esto no me parece que va por este punto. Y ahí es cuando reflexionas, argumentas y sobre todo aprendes. Aprendes a estar en contacto con ellos, a releer el contexto, a leer el mundo. O sea, te sirve para ubicarte en tu entorno y en lo que tú vas aprendiendo y toda esa parte. También sabemos que hay lectura utilitaria y lectura informativa, pero para que yo pueda acceder a este proceso, pues bueno, hay otros códigos que a lo mejor yo no me lo sé y no son tan importantes, que es lo que creemos, ¿no? Porque regularmente tenemos que hacer lectura de todo, podemos leer de todo. Entonces, pues yo creo que es un proceso medio complicado, un proceso medio complejo, pero obviamente hay muchos actores que intervienen en este proceso. Hay quien no se hace responsable y le echa la culpa a los docentes. Es que en tal escuela no le enseñan a leer. Es que en tal escuela, por acá. Cuando, pues yo creo que es un hábito, y es un hábito que tiene que ser todos los días. Pero ahora, no es que los digamos nosotros. El próximo programa, pues vamos a invitar a algunos especialistas que nos vienen a platicar precisamente de esta parte. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos las pilas, nos va a ganar este asunto. Nos va a ganar porque nos está ganando. ¿Por qué? Porque ya la tecnología pues está desplazando esta parte que es muy importante, ¿no? El contacto físico entre un libro y el lector. Lalo, de la parte de literatura, ¿tú qué nos puedes decir? Al igual como lo menciona Ángel, en la licenciatura en letras latinoamericanas, pues también aprendemos a través de la lectura de la palabra de los autores, de lo que ellos vivieron en su contexto histórico, social, político, religioso. Entonces, pues hay que leer a esos autores para aprender de cómo funciona el canon literario o toda esa historia literaria que tenemos hasta nuestros días. También como estudiantes, pues es importante porque el libro es una forma de visión del mundo que tienen aquellos autores y podemos conocer otros lugares, ¿no? También la lectura pues es importante porque es un escáner para el individuo. Cuando tú lees un libro, lo primero que ves reflejado es tu vida, es tu historia, y cuando estás en alguna acción, te rememora tu pasado, tu historia, tu niñez, tu presente. También pues esa misma lectura pues te da a entender la vida del autor, como lo dice el psicoanálisis de la literatura. Entonces pues es importante porque desde ahí empiezas a interpretar el mundo, tu contexto, tu horizonte de expectativas, que es importante para el bienestar social. Pues fíjate que eso que acabas de comentar es uno de los pilares, ¿no? Sí. Ángel lo decía, la lectura que te apasiona, que te gusta, sí, pero ¿cómo puedo comenzar a desarrollar ese hábito a mi hijo, que está en la primaria? Entonces, nuestra amiga Luz nos trae una cápsula. Platícanos, necesita. ¿Qué onda? ¿Qué nos vas a platicar? Bueno, pues la lectura en los pequeñines, por así decirlo, pues es importante porque desde ahí empieza tu formación. Desde chiquita, pues ves leer a mamá o a papá y dices, ah, pues algo ahí hay, ¿no? Conforme vas creciendo, pues más es tus pequeñas dudas, tus horizontes de expectativas es diferente. Entonces comienzas a buscar y a buscar y a buscar. Hoy yo les traigo y les comento de un pequeño libro que se llama El Pequeño Babachi. fue el primer libro que yo leí hace añísimos. Y mi papá me lo trajo y lo dejó en la mesa. Recuerdo bien que lo dejó en la mesa. Ni siquiera nos dijo, ah, mira, les traje un libro, ¿no? Lo dejó en la mesa. Y pues nosotros éramos muy curiosos y lo agarramos. Es de un pequeño niño que su mamá le hace ropa y se la pone. Pero ellos vivían en la parte de la selva. Él va pasando por la selva y los animales le dicen, ¡ay, qué bonitos zapatos! ¡Ay, qué bonito camisón! Y así, así, así sucesivamente, hasta que el niño regresa a su casa y regresa encuerado. Le quitaron todo. Lo único que le dejaron fueron sus calzoncitos. Y llega con su mamá y le dice, perdóname, mamá, es que les di la ropa porque ellos me la pidieron y les gustó. Y le dice su mamá, sí, hijo, no te preocupes, la ropa regresa, podemos hacerla otra vez. Bueno, y entonces, pues ya le hacen otra vez la ropa al niño, a Babachi, y pues el niño va pasando otra vez por la selva, y le dice a los leones, a todos los animales que se encontró en el camino, mira, ya tengo ropa, ya podemos caminar. Es un cuento muy, muy bonito, y es uno que nunca, nunca se me va a olvidar. Pues ahora por aquí hay zonas donde, pues no es la selva, pero también a veces te dejan nada más en chones, ¿no? Te van quitando la ropa, te van quitando el celular, te van quitando muchas cosas en donde, pues también tenemos que hacer de ahí una lectura de la del lugar, del espacio. Sí. Lo que decíamos, ¿no? De todo tenemos que aprender a hacer lectura. Pues es un bonito cuento y pues se los recomiendo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ahorita aquí a Radio Tlacuache. Radio Tlacuache, con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. XHECA, la voladora radio. La voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:48. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. De radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. pluma continua de vapor de agua y gas, caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas, lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones, flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Radio Tlacuache, un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Pues ya regresamos aquí a Radio Tlacuache. Ya sabe, puede dejarnos su comentario a través del 97-852-52 o a través de la página Hora Tlacuache. Ya me corrigieron el dato, la Hora Tlacuache. Búsquenos ahí en Facebook y hágase de la comunidad Tlacuache. Pues bueno, damos un aviso acerca de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Ahí en septiembre de 2016, es un directorio del Comité del Área Oriente 2, una vida, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Están ubicados, bueno, se llama Fe y Tolerancia, Nuevo Horizonte, Valor y Sabiduría, Valor y Serenidad, Vida Serena, Volver a Empezar. Y bueno, pues ahí están los, el aviso de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Pues bueno, acérquense si tienen algún problema o alguna necesidad. Pues bueno, ahí hay gente que también nos puede ayudar. Otro patrocinio de nuestros amigos de La Estación aquí en Ameca, donde hay música en vivo de jueves a domingo y eventos sociales. Se come muy rico, hay cafecito, hay presentaciones también de algunos artistas. Y bueno, el último igual patrocinador de La Voladora Radio es el Colegio Liceo Canadiense Maternal Kinder Primaria. Tiene inscripciones abiertas, cuentan con transporte, son bilingüe, biblioteca y ludoteca. Obtuvieron el segundo lugar en evaluación Planea Sector 2014-2015, evaluación de conocimientos básicos. Pues bueno, ellos son incorporados al CIEM. Están ubicados en la avenida 20 de noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México, y el teléfono es el 97-800-38. El correo es liceo-canadiense@hotmail.com. Pues bueno, ya casi estamos cerrando esta parte. Pero estamos platicando acerca de las lecturas, ¿no? Nos llegó un comentario en donde nos dicen que ¿Qué hacer en el caso de que la mamá del chico lee mucho, pero a él no le gusta? A él no le gusta. Comentábamos aquí fuera del aire que puede ser por la influencia de las redes sociales, puede ser por influencia de la tecnología, que más nos une, pero como humanos a veces nos separa más, ¿no? Yo también he tenido que mandar mensajes a mi hija, vamos a cenar, y ella está en su recámara y yo en la mía, ¿no? Entonces sí, a veces sí se llegan a complicar las situaciones. Pues bueno, nos estamos despidiendo. Le agradecemos en esta ocasión a nuestra amiga Luz Alonso. Luz, muchísimas gracias. De nada, un placer. A nuestro amigo Ángel. Hasta pronto y síganos escuchando en cualquier punto del espacio. Saludos. Antes de que nos despidamos, pues bueno, quiero hacer un comentario. La canción que escuchamos antes de esta que terminó, la de Al Sur de tu Cuerpo, es del maestro Enrique Narada. Él es un cantautor de la zona oriente del estado. Y bueno, próximamente vamos a estar haciendo proyectos juntos de presentación de obra de un servidor en las escuelas. Y pues bueno, la próxima semana viene una especialista, una psicóloga, que se llama Sandra Anayeli Ruiz Esparza Suárez. Ella es doctora, trabaja adicciones y atiende aquí en el Centro Naturista Ometeut, ubicado aquí en Amecameca, Estado de México, en Allende número 13, entre Ocampo y Relox. Y pues bueno, ella va a estar platicando con nosotros acerca de este proceso, junto con los especialistas de la literatura. ¿De qué leer? ¿Para qué leer? Todo mundo nos echamos la bolita y unos a otros, pero pues ¿dónde está el remedio, no? Yo creo que es un proceso muy, muy largo y muy lento porque nunca acabamos de aprender a leer. Tenemos que hacer lecturas a veces de todo lo que nos rodea, de todo lo que, pues, cuando ya vemos una plantita seca nos está diciendo algo, ¿no? Que le falta agua, que se está muriendo, que le faltan nutrientes a la tierra. Y pues bueno, ahí está esa parte. Entonces, pues nosotros nos estamos despidiendo y le damos las gracias a nuestro compañero Eduardo Garrido. Adiós, gracias a todos ustedes por recibirnos en sus casas y nos volvemos a escuchar el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Y les quiero hacer una invitación el día 28 de agosto a las 11 de la mañana en la Casa de Cultura de Ozumba. Vamos a tener una conferencia magistral sobre una exposición histórica que se llevó a cabo en marzo en San Mateo Tepopulatenango del Aire, pero la presentaremos en Ozumba, en la Casa de Cultura José Antonio Alzate, ¿vale? Ahí los esperamos y gracias a todos ustedes. Bueno, quiero hacer el último aviso, es el de si deseas ayudar a La Voladora Radio, no sean malitos, aquí en Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, número de cuenta 3476-1365-6006-89. Pues bueno, esto fue Radio Tlacuache, soy Roberto Alonso, sea el infiel a la televisión con un libro. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Nos escuchamos el próximo programa de 5 a 6 de la tarde en Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Puedes encontrar a Radio Tlacuache en el podcast de La Voladora Radio. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Somos un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Radio Tlacuache. Proyectos sociales, culturales, conferencias, presentaciones de artistas, libros, revistas, músicos, escritores y más. Radio Tlacuache. Escúchanos por La Voladora Radio en el 97.3 del FM todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.